Entrevista. La Tribuna. En esta ocasión les traemos como invitado al nuevo volante contratado por el DC United. Se trata del español Carlos Varela, que a los 33 años y luego de una previa prueba con el DC United, pues ha sido fichado para lo que resta de la campaña 2010. Aquí lo tienen con el saludo, hablando de cómo se da la vinculación al cuadro capitalino. Hola, buenas tardes, gracias. Pues sí, esa contratación se hizo por mi agente que se ocupa un poco del fútbol europeo, de probar de traer gente aquí en América, y como buscaban gente aquí en ese puesto, pues me dio la suerte de hacer una prueba de 2 semanas, y bueno, y me fue todo bien, con el equipo buen contacto, con el entrenador también, y ahora firmé mínimo hasta el final de esta temporada, y ya veremos después cómo sigue. Por favor, háblenos de su recorrido deportivo, Carlos. Pues sí, pues empecé en Suiza, nací en Suiza en el 96, y después conocí con Basilea, pude jugar la Champions League en el 2003, jugar contra equipos como el Manchester, como Liverpool, como la Coruña, Juventus, y además que pasamos la ronda. Cada año tuve también la suerte de poder jugar la Copa UEFA, que siempre estuve en los equipos de alto nivel suizo. Y bueno, y quise ahora probar de ver la MLS, como se dice aquí, y bueno, con una carrera como la hice me fue la cosa bastante fácil. Por favor, Carlos, háblenos un poco de sus condiciones futbolísticas. Sí, bueno, mis condiciones, yo mejor enseñarlas que hablarlas aquí. Yo tengo suerte con 33 años de tener el físico como cuando tenía 25, y eso, no me gusta mucho hablar de eso, prefiero enseñarlo y conquistar la gente así. Eso lo entendemos, pero ¿es un volante creativo, es un volante mixto, es un jugador con llegada? Sí, bueno, yo mi fuerza es el dribbling, la velocidad, la llegada, hice en mi carrera, preparé muchos goles, más que puse, pero preparé mucho con el último pase, la técnica y tal, y bueno, y siempre eso me permitió digamos, más o menos fácilmente de ir siempre con llegada, y delante del portería también me considero como buena técnica para hacer el último gesto, y mi fuerza es esta, sí, y agresividad y combatir por el equipo y tal, y no dejar nada, y así fue. Aclárenos un poco lo de su nacionalidad, ¿es usted suizo o es español? No, yo soy 100% español, pero bueno, como nací en Suiza, no cuento como extranjero en Suiza, entonces mucha gente siempre hubo toda mi carrera el hecho que cuento como un suizo en el campeonato suizo, pero de pasaporte y tal solo soy español. ¿Qué motivación tuvo para tratar de fichar por la MLS y estar ahora en DC United? No, bueno, tenía, aún tengo la verdad, en contactos en Europa con Alemania, Austria y tal, pero bueno, hablando con la gente que tenía del fútbol americano, que también está creciendo mucho, con gente también que viene aquí y como jugadores grandes que no vienen aquí de vacaciones, que vienen aquí para elevar el nivel y tal. En Europa se está hablando siempre más de ese campeonato, y para mí, de experiencia también privada y deportista, pues es algo que no me lo pensé mucho, tuve la oportunidad de venir aquí. Y DC United, igual que esta temporada fue difícil, el nombre en Europa también lo hablan, y para mí pues era una motivación grande de, primera cosa, de ver aquí ya cómo es, y ahora que lo vi, de dar todo lo que pueda para subir el equipo. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido la convivencia, la integración con el plantel? Pues eso me sorprendió mucho, pero porque bueno, en Europa a veces tienen una imagen un poco rara de los americanos, que son muy cerrados y tal. Pues yo ahora ya les pude decir que es todo el contrario, y desde el primer día hablo un poco el inglés, pero sobre todo con el español y tal, pues la gente vino muy abiertamente junto a mí, hablando, me lo hicieron muy muy fácil, y eso es algo que, primera cosa, no me lo esperaba, y es algo que para un jugador es, no hay cosa más bonita que después de 1 o 2 días ya te viene casi todo el mundo a hablar. Y no, muy bueno, muy, muy, solo positivo. ¿Y qué siente de llegar a un equipo que está en una posición baja y que ha tenido una temporada bien difícil en este 2010? No, pues eso es una motivación aún suplementaria de no aceptar la posición del equipo y de siempre hacer mejor y de enseñar también a la gente que, como dije, el DC United queda el equipo con más títulos en MLS y lo va a quedar a un mínimo 2 años. Quiere decir que la clasificación no es algo que miré antes de venir aquí. Yo miré aquí lo que necesitan, si me puedo poner en un conjunto donde se pueda utilizar mi fuerza y después, ya os digo, yo estoy aquí ahora para dar todo, para enseñarme y tal, y si después quedo para la próxima temporada, pues empieza todo de cero. Pero no es algo que mire antes de venir, sabiendo que estaban no muy bien, pero hay cosas más importantes que eso ahora. ¿Qué le puede aportar Carlos Varela al DC United, al fútbol de la MLS? Bueno, claro, ya cuando vienes de Europa ya te viene también mucha gente a preguntar lo que vivís en Europa, cómo es el fútbol, y bueno, ya lo saben, más o menos la gente está informada que el fútbol va más rápido, que técnicamente también mucha gente quiere ir ahí porque el nivel es más alto. Después yo, mi experiencia que tuve, ya os dije, la suerte de poder jugar a Champions League, UEFA, esas son cosas que cuentan mucho en una carrera. Pero sí, pruebo de eso, pero mejor mis fuerzas que el entrenador vio, que la gente vio, son esas que quiero tener al equipo. Después, yo no soy uno que me gusta gritar o mucho hablar en un campo, y lo enseño con la agresividad, con no aceptar de perder, con hasta el último segundo combatir ahí para que el equipo gane, y sobre todo de no aceptar la derrota, que a veces tengo algo resentido de que se acepta demasiado fácil, y eso algo que ahora en 2 semanas es muy pronto para hablar, pero es algo que habría que cambiar. Carlos, ¿cómo se encuentra en la parte física, en la parte futbolística, de cara a una pronta aparición con el DC United? Sí, yo estoy casi al máximo de lo que puedo, de donde puedo estar. Ahora, claro, tuve una semana un poco difícil con 4 viajes largos de avión y tal, me tengo que adaptar. Ya se sabe que un jugador necesita también a veces 2-3 partidos para ponerse en el conjunto de un equipo, que sobre todo ya está hecho desde el mes de febrero, pero con la ayuda de los compañeros y tal, yo físicamente, porque ya empezó la temporada en Suiza, quiere decir que ya hice toda la preparación, ya empecé el campeonato suizo, estoy de forma física, y también lo pudieron ver aquí la gente, que lo miraron bastante, estoy bien. Después, ya se sabe, cuando entras en un conjunto, un equipo así, a lo mejor necesitas un poco de partido, espero de no, pero necesitas a veces partidos para que tú te entiendas con tus compañeros como tiene que ser. Carlos, con lo que usted trae futbolísticamente, con lo que ha visto del DC United, ¿cree que puede terminar haciendo una muy buena campaña? Pues no puedo decir el contrario, yo veo como el equipo entrena, veo que también antes vi los resultados, siempre perdieron a veces por detalles, siempre por un gol, muy justo los partidos. Ahora para mí es muy pronto para decir eso. Yo pruebo de dar lo máximo que puedo a ese equipo cuando lo pueda, que sea un minuto, que sea 90, que sea al entrenamiento, y eso ya veremos. Mejor no hablar mucho adelantado y probar de hacer las cosas con continuidad, profesionalidad y también tranquilidad. Pues esperaremos, Carlos, y le daremos su tiempo. Mucha suerte, bienvenido a los Estados Unidos, a Washington, al DC United. Y que ojalá venga para quedarse por buen tiempo y dejar un buen legado para el balompié estadounidense. Sí, me alegro. Gracias. Toda la pasión, toda la alegría, todo el sentir del fanático se convierte en voz. Aquí en La Tribuna del DC United. Un programa informativo con todo el acontecer de nuestro equipo. El DC United. Entérese de primera mano de todo lo que luego será noticia. La cita es cada miércoles a la 1:00 de la tarde en la frecuencia 1390 de Radio Continental. La Tribuna del DC United. La Tribuna del DC United. La Tribuna del DC United. La Tribuna del DC United. La Tribuna del DC United. No se lo pierda.